En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en la sintonía de Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis en la pantalla en Teleelch o nos escucháis desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestra app gratuita Teleelch o desde cualquier otro dispositivo digital. Muy buenas tardes. Ya se respira partido grande el del próximo domingo a las 4 y cuarto en el Martínez Valero. El Elche quiere frenar la euforia culé. El mejor Barça de la temporada visita este domingo el Coliseum Blanquiverde. Los de Francisco lo van a afrontar con 8 puntos de ventaja sobre el descenso. Ayer se completó la 26ª jornada con otro nuevo resultado, digamos que favorable a los intereses blanquiverdes. Se enfrentaban Granada y Cádiz. Lo ideal para el Elche era que perdiesen los dos, pero como no era posible, el empate a cero también nos vale. Con lo que ningún rival del Elche de la parte baja ganó. El Español perdió, el Getafe empató, el Mallorca perdió, el Granada empató, el Alavés empató, el Cádiz también empató. Bueno, el Levante ganó, es verdad. ¿A quién le ganó? No hace falta recordarlo. Con lo que, de 9, la diferencia pasa a ser a 8 puntos del descenso. No está mal tras el varapalo del Ciutat de Valencia. Pero ahora hay que poner ya todos los esfuerzos y el foco en ese Barça que parece imparable. Viene de marcar 12 goles en los últimos 3 partidos. De 4 en 4 se los hizo al Atleti de Bilbao, en la Europa League al Nápoles en el Diego Armando Maradona y en Mestalla también al Valencia. Para ese partido se colgará el cartel de no hay billetes. El público en general ya ha comprado todas las que podía comprar. Las que quedan son de abonados, que tienen hasta el jueves por la tarde, hasta pasado mañana, para reservar su butaca. Si hay abonados que no sacan su entrada, entonces sí, quedarán liberadas todas aquellas entradas que no hayan comprado los abonados, de nuevo para público en general. Es decir que unas 18.000 son de público en general, unas 14.000 de los abonados. Recordamos, 100% sin restricciones de aforo. El Martínez Valero presentará la mejor entrada de la temporada con ese lleno, 31.388 butacas. Es el aforo máximo permitido hoy por hoy en el Estadio Martínez Valero. Para ese partido el técnico no tendrá a Gerard Gumbau, Raúl Guti, Quique Pérez e Iván Marcone. Por ese orden se disputan la plaza. Veremos si llega Elibelton Palacios para el choque, para jugar en el lateral derecho. No está claro que Mojica, que por cierto hoy no ha entrenado con el grupo, vaya a seguir siendo titular. Aprieta Lucas Olaza tras los dos errores de Mojica. Y veremos si el técnico sigue apostando por 3 delanteros. En la recta final del programa, José Antonio González nos acercará a los resultados del fin de semana con voces de protagonistas. Todo ello aquí en la sintonía del 101.4. En el servicio oficial Audi estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

No queda otro remedio, manda Doña Televisión. Y el próximo es seguramente el partido más exigente que al Elche le quede de los 12 que le restan por disputar para conseguir la permanencia. ¿Por qué? Pues porque el Fútbol Club Barcelona viene en velocidad de crucero, en su mejor momento. El equipo de Francisco recibe la visita del Fútbol Club Barcelona, rival que atraviesa el mejor momento de la temporada tras enlazar 3 goleadas consecutivas. A Valencia le ganó 1-4 en Mestalla. 4 días después ganó al Nápoles en el Diego Armando Maradona por 2-4 y, pues 3 días después, le metió otros 4 al Athletic Club de Bilbao. El conjunto azulgrana ocupa la última posición de Champions, empatado a 45 puntos con el Atlético de Madrid, y tratará de mantener en tierras ilicitanas su gran estado de forma. En el bando franjiverde, la dura derrota ante el Levante, 3-0 en el Ciutat de Valencia, debe servir como toque de atención, porque estas cosas suelen ocurrir, pero esperemos que no ocurran más. Con un inicio de 2022 brillante, el Elche ha dado un paso de gigante hacia la salvación, pero ni mucho menos está conseguida. Ahora mismo la distancia con la zona roja es de 8 puntos, gracias a la jornada 26, que ha sido benévola con los de Francisco tras los pinchazos de los rivales directos. Pero es cierto que a pesar de ese durísimo castigo de perder en casa el colista por 3-0, creo que todos hubiéramos firmado hace 2 meses esta situación, yo diría todavía idílica, de sacarle 8 puntos al Cádiz, con el que de momento el Elche tiene el golaveras ganado, aunque hay que rendir visita al campo del conjunto gaditano. También 8 puntos al Alavés, que con este ya es definitivamente golaveras ganado, es decir, virtualmente son 9, porque el Elche, aunque perdió 1-0 en la ida, aquí ganó por 3-1, por tanto, con el Alavés son 8, pero virtualmente son 9. Esto de virtualmente significa que en caso de empate el Elche siempre estaría por delante. De cara al partido ante el FC Barcelona, Francisco está muy pendiente de la evolución de Palacios para ver si puede volver al 11 titular. Pastore también sigue siendo, en este caso, más que duda para el partido del próximo domingo. Ausencia, recordamos, Palacio y Pastore en el último partido por lesión. El que no va a estar seguro es Gerard Gumbau, que tendrá que cumplir sanción después de ser expulsado en Valencia. Y bueno, pues Quique Pérez se posiciona como una de las posibilidades para cubrir el puesto que deja el catalán en el 11 titular. Ahí está también Raúl Guti, ahí está, veremos si Raúl Guti acabó de convencer al técnico blanquiverde el otro día, cuando fue titular. Otro de los focos del partido entre el Elche y el Barcelona estará en la grada, ya que se espera un lleno absoluto en el Martínez Valero para presenciar el encuentro. La afición franjiverde va a arropar a su equipo en una nueva jornada grande, mientras que muchos otros seguidores y simpatizantes del conjunto catalán aprovecharán para disfrutar en directo del Barça de Xavi, que tiene en Pedri uno de sus principales atractivos. El joven centrocampista canario viene de firmar una gran actuación ante el Athletic de Bilbao y en Elche será de nuevo una pieza fundamental para hacer funcionar el engranaje azulgrana. Ahí Francisco va a tener que buscar opciones, sobre todo para que este tipo de futbolistas, sobre todo Pedri, entre en juego lo mínimo posible. Lo que pasa es que, bueno, si no tapas a Pedri, pero no tapas a Gavi, si no tapas a Aubameyang, está claro que el Barça ahora mismo es un equipo ya engrasado, que desde que Xavi se hizo cargo del equipo, pues ha evolucionado muchísimo. Está claro que los fichajes de Aubameyang, de Adama Traoré y de Ferran Torres, pues le han dado ese salto de calidad, sobre todo en la parte de arriba, le han dado definición, le han dado velocidad, y bueno, pues teniendo en cuenta la esencia que Xavi quiere darle al Barça, que es la esencia de toda la vida del Barça, bueno, sobre todo desde la irrupción de Johan Cruyff y luego de su heredero natural, que era Guardiola, pues está claro que Xavi está consiguiendo poco a poco que el Barça sea un equipo jugón, que le gusta tener mucho el balón y que somete a los rivales, y ya estamos viendo que no es fácil ganar partidos en primera y en Europa, y viene de ganar 3 metiéndole 4 a cada equipo. Esto no tiene que asustar, evidentemente es un dato que ahí está y demuestra y refleja que el Barça viene en el mejor momento de la temporada. Muy lejos queda ya el duelo de la primera vuelta disputado en el Camp Nou, en realidad no hace tanto, porque fue en mitad de diciembre, 3-2, el Elche llegó a igualar un 2-0 en contra en apenas 2 minutos, aunque el Barça, bueno, pues encontró la victoria en el tramo final, un tramo final muy igualado y además con la polémica de aquel gol que, por una parte, Gavi se ayudó de la mano en esa jugada, luego que sí había fuera de juego. Bueno, el Elche, por aquella época, vamos a decirlo así, suavemente, no tuvo mucha suerte con los arbitrajes. Ambas escuadras yo creo que han cambiado mucho desde entonces, desde que se enfrentaron en el Camp Nou con ese 3-2 al final favorable al Barça. El club azulgrana, como digo, se ha reforzado con las figuras de Aubameyang, Ferran Torres y Adama Traoré, fichajes que le han dado ese plus al equipo de Xavi en las últimas semanas. Y también el Elche ha mejorado, la mejoría significativa desde la llegada de Francisco, y las sensaciones creo que han sido muy buenas. Y yo creo que es cierto que quizás ahora está en un momento un poquito más gris de su fútbol. Ya yo en Sevilla no lo metería en el saco, porque perder en Sevilla es lo normal. Y el Elche hizo un buen partido hasta el minuto 70, hasta que encajó el gol. Sí, el día del Rayo ya, digamos que el planteamiento del Rayo, la velocidad del Rayo, se le atragantaron al equipo ilicitano, falto de, en muchos momentos, de posesión y de balón, pero aún así es muy destacable su capacidad de reacción y de darle la vuelta al marcador. Pero sí es cierto que contra el Levante, aunque hasta el gol, hasta el error de Mojica, tuvo el control, quizás le faltó verticalidad, solo tuvo la ocasión de, a los 12 segundos de Lucas Boyé, que seguramente si ese balón hubiera entrado, ahora estaremos hablando de otra cosa y de otro resultado muy distinto, pero el fútbol son detalles, y cuando tú no estás acertado en ninguna de las áreas, pues al final lo acabas pagando. Y el Levante, bueno, demostró que está en un momento anímico mucho mejor que hace un mes, que tiene buenos futbolistas, y cuando esos dos datos se juntan, buenos futbolistas, buen estado anímico, pues al final el fútbol es eso, un estado de ánimo. Y ahora el Levante cree, cuando hace un mes no creía en nada. Ahora cree en la permanencia. Otra cosa es que la pueda conseguir, pero, ojo, ahí se ha colocado a 7 puntos del Granada. El Levante tiene 18, el Granada 25, a 7 puntos cuando hace un mes, menos de un mes, estaba a 14. Quedan 12 partidos. Cosas mucho más difíciles se han visto que el Levante pueda recortar esos 7 puntos que ahora mismo le separan de la salvación. El Elche, lo bueno que tiene, aparte de su colchón de 8 puntos, es que tiene por detrás a Español, Getafe, Mallorca, Granada, 4 equipos que ahora mismo tampoco están en descenso, y luego a los 3 de descenso, a los que tiene a 8 puntos al Alavés y al Cádiz, o al Cádiz y al Alavés, y a 11 al Levante. Pero, cuidado, que si ahora pillas una pájara, si ahora el resultado del Levante te influye, si el Barça, el Granada y el Valencia te mojan la oreja, porque lo pueden hacer, porque tienen, en teoría y en la práctica, mejores plantillas que tú. Bueno, en la práctica el Granada no, el Granada está por debajo de ti. En teoría sí, porque tiene mucho más presupuesto que tú, pero en la práctica está por debajo. O sea que no, en 26 jornadas no ha demostrado que tenga mejor plantilla que tú. Pero está claro que puedes no conseguir buenos resultados y la cosa se te complica y el colchón de 8 se te puede quedar en 2, pero vamos, en menos que canta un gallo. Así que hay que poner el alma, el corazón y todos los sentidos en el partido contra el Barça. Que alguien pensará, que muchos pensarán que el Barça no es, ese partido no es el partido ideal para sumar los 3 puntos. Bueno, ¿y cuál es el ideal? El ideal es cualquier partido. Y no hay que pensar en otro partido que no sea el Barça. Al Barça se le puede sorprender, que es terrenal, que viene en su mejor momento, sí, pero bueno, igual, pues ahora vienen un poquito relajados porque el halago debilita y todo el mundo lo está poniendo por las nubes. Piensan que el Elche, bueno, que el Elche está allá abajo, o en mitad de tabla hacia abajo, allí puede ser sencillo. Bueno, pues eso le puede favorecer si el Elche sale pues eso, al 200%. Si es que humanamente se puede salir al 200%, que yo creo que humanamente lo máximo que puedes dar es el 100. El 101 ya es mentira. Pero vamos, es una manera de hablar. Francisco reconocía, tras el partido y la dura derrota frente al Levante, que se iba muy, muy enfadado. ¿Y por qué? Lo volvemos a escuchar. Sí, lo que más me preocupa es el resultado. Esto es lo que más me preocupa. Y como digo, estoy jodido y cabreado por cómo ha sido, por los dos goles que hemos encajado. Es que no puede pasarnos a nosotros esto. Al final hay días que no jugamos bien, como el día del Rayo. Podemos perder, pero el equipo sabe nuestra realidad y sabe lo que es la primera división. Y para sacar puntos es imposible cometer esos errores, ¿eh? Por lo tanto, esto es lo que más me jode, perder a Gumbau, bueno, pues también, lógicamente, pero hay compañeros que seguramente lo harían igual de bien. Y nada, a levantarnos, a seguir, pedir disculpas a nuestra gente, que ha venido muchísima gente de Elche, y se va jodida también, como nosotros, con un 3-0. Y volveremos a intentar darle, o intentaremos darle, a devolverle pues el compromiso y el cariño que nos ofrecen a nosotros. Francisco es un entrenador que no se muerde la lengua, tampoco en... Es igual de... vive los partidos con la misma intensidad y luego también, dialécticamente, es un entrenador que tampoco se corta y dice lo que tiene que decir y además lo dice completamente de cara. No es un entrenador que tenga dos caras. No, Francisco va de cara. A mí me gusta, tanto por su planteamiento siempre valiente como por su manera de explicar las cosas, y lo hemos visto en las victorias. Para nada es de los que saca pecho, todo lo contrario. Lo hemos visto ya en derrotas. Sobre todo esta es la primera derrota, digamos, dolorosa, porque las anteriores eran entendibles. O sea, que el Elche perdiera en Mestalla, como perdió con un gol fantasma que debió subir al marcador, pues es una derrota que casi no es derrota. Que perdió en el Camp Nou 3-2 y con polémica. Y que perdió en Sevilla... Bueno, pues hasta el minuto 70 con empate a cero, el gol del Papu Gómez que pega en el tobillo de Gonzalo Verdú y tiene un poco de fortuna, y ahí es cierto que ya se le escapa el partido en 5 minutos, pero eran derrotas entendibles, que entraban dentro de la lógica. ¿Que contra el Levante también se puede perder? Sí, claro que se puede perder. No olvidemos que el Levante, antes de empezar la Liga, como en las últimas 4 o 5 campañas, era un equipo para estar luchando entre los 12 primeros. Pero es cierto, estaba colista, pero ojo, no venía desahuciado. Venía muy vivo después de sus últimos resultados. Pero ha sido de las 4 derrotas de la era Francisco la que más le ha dolido, sin duda. Y solo hay que escucharle. Por eso había que escuchar a Francisco en las derrotas, pero en las derrotas donde tú has hecho mucho por caer derrotado. Y ahí dejaba claro que lo que menos le ha gustado, pues es, y lo dice varias veces, la relajación. En algún momento puntual y de algún futbolista a nivel individual. Ya digo, al final esa relajación que ha permitido que el Levante meta 2 goles, los 2 primeros. Esa relajación a nivel individual me jode muchísimo, pero muchísimo, no podéis imaginar cuánto, porque al final perjudicamos al equipo. Cuando yo vine aquí dije que estos errores iban a tener que terminar, porque el equipo había estado lastrado durante mucho tiempo en la primera vuelta y habíamos terminado. No puede volver a pasar, es que esto es lo que hay. Para sacar punto primero a un equipo como nosotros no se puede permitir el lujo de cometer errores a nivel de concentración como que hemos tenido en los 2 goles. Relajación a nivel individual, claramente, sin decir el nombre, está hablando de Johan Mojica. ¿Que habrá hablado con él? Por supuesto. ¿Que no tiene que decirle a Johan Mojica cómo se hace un control, cómo se corre, cómo se mete un centro? Eso no hace falta. Pero a Johan Mojica, que es internacional absoluto y que ha dado mucho más que ha quitado, porque bajo mi punto de vista, tras Lucas Boyé, posiblemente sea el segundo jugador con mayor rendimiento esta temporada, a Johan Mojica sí que hay que decirle, en esa zona has abandonado el lateral izquierdo, estás en el centro del campo. En el centro del campo no puedes dormirte. O sea, controlas y das, controlas o te vas, pero no controles y te dejes comer la tostada, que había un tal de Frutos que es un velocista y que a ese ya no lo pillas. Claro, el segundo gol le tiran un pase también largo, le pilla a medio camino, ya ni corre. Bueno, pues es un aviso a navegantes, es señalar sin decir el nombre, y creo que ahí Mojica, pues si hay alguna semana en la que puede perder el puesto por rendimiento y porque ya tiene a un competente adversario como es Lucas Olaza, pues podría ser esta semana, ¿por qué no?, la que pierda el puesto. Si esto me lo dices en diciembre, cuando no está Olaza, te digo, no, tiene que jugar Mujica aunque falle. Que ojo, fallar fallamos todos. Pero Mojica llueve sobre mojado. No solo han sido estos dos errores. Es que el día del Madrid también, el despejito que me hace, que supone el primer gol del Madrid aquí en Liga, creo que también el día del Betis. Un internacional, un hombre de su calidad contrastada y que está dando un gran rendimiento, no puede, ya estamos viendo que sí, no debe cometer ciertos errores. Puedes cometer uno a la temporada, dos, pues llevas ya varios, llevas ya cuatro. Bueno, Francisco tenía muy claro que a pesar del VAR a palo no iba a dejar secuelas anímicas. No, no, de verdad que no. No, no, ya digo que la primera parte, hasta el gol, el equipo ha dominado todo. O sea, Este no es el corte que quería poner, sino, a ver, vamos a pararlo, sino este, cuando reconocía que mentalmente son fuertes y no les va a pasar factura esa dura derrota. No, no, no, mentalmente nosotros somos muy fuertes y el que no lo esté, ya he dicho muchas veces, lo sacaremos nosotros. Para nada, al final este equipo de, bueno, inicio está siendo buena la segunda vuelta, es que es muy difícil ganar en primera división. Es que este equipo que nos ha enfrentado hoy, es que a principio de temporada posiblemente todos hablarían de que tenía que estar del 8 para arriba. Es que tiene jugadores de primer nivel y bueno, ya estáis viendo, a todo el mundo le cuesta, ellos han ganado, llevan una racha buena. No, nosotros no vamos a parar. Al final la realidad es la nuestra, yo lo vengo diciendo hace tiempo, somos muy humildes, sabemos el equipo que tenemos, nuestro objetivo cuál es. Y el que esté confundido posiblemente no está en nuestra línea y no va a ser así. Vamos a ver con cuántos jugadores dispone el técnico blanquiverde. Ahí ha tenido en el primer día de entrenamiento, porque dio dos días de descanso para resetear, para limpiar la mente. Hoy, por ejemplo, Palacios podría tener ya la opción de llegar. Da la sensación de que Pastore todavía, y entre lo poco que ha dado y lo poco que se le espera, pues tampoco hay mucha preocupación. Y es una pena porque todos sabemos la enorme calidad que atesora Pastore, pero pues no ha cuajado ni en la etapa de Fran Escribá ni ahora en la de Francisco. Y luego Pedro Vigas también arrastraba ahí una molestia. También habrá que estar pendiente a lo largo de la semana. Lo bueno es que el partido, a diferencia de las últimas semanas, no es viernes, es domingo. Y tienes un margen ahí de casi dos días, día y medio para recuperarte. El Elche va a tener por delante toda una semana, martes hoy el entrenamiento, miércoles, jueves, viernes y el mismo sábado va a tener ahí cinco entrenamientos para preparar ese apasionante partido, como digo, a campo lleno. En los dos partidos contra el Madrid no pudo ser porque entonces el aforo estaba restringido por la pandemia al 75%. Y aún así hubo una grandísima entrada de 23.500 en la Copa y 23.000 en la Liga, pero creo que las 31.388 butacas para este partido se van a completar porque ya solo queda los asientos de algunos abonados que todavía no han retirado su entrada. Si no lo hacen, entonces quedarán liberadas a partir del jueves noche, viernes por la mañana, y dará tiempo a que mucho público que todavía está esperando que se liberen pueda comprarlo. Hablo de público en general. Recordamos la horquilla de precios, desde 15 a 30 para los abonados, y lo que más se ha vendido, esas casi 20.000 entradas, 18.000 de público en general, desde 35 a 120 euros. Una pausita y repasamos también lo que ha sucedido en el fin de semana. Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, es que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa. Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Desconectar siempre los enchufes? ¿Utilizar más la bicicleta? ¿Dejar de comprar botellas de plástico? ¿Cambiar la alimentación? ¿Reducir la huella de carbono? Parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos, ahora protege el planeta. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Momento de repasar qué sucedió en el fin de semana para los nuestros. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo les fue? Pues empezamos el repaso a los marcadores en fútbol. En el grupo 6 de tercera, el Athletic Club Torrellano enlazó la segunda victoria consecutiva tras derrotar el pasado domingo al Recambios Colón gracias a un gol en el tramo final de Chechu Flores. El tanto llegó en un libre directo. Nada, hoy ha sido un partido disputado en un campo muy complicado, donde ya sabemos las dimensiones y el terreno donde veníamos a jugar, y al final pues hemos sido muy intensos durante todo el partido, hemos empezado muy bien, luego hemos tenido ahí 15-20 minutos en la primera parte de sufrimiento, aquí pues muchas disputas, muchas segundas jugadas, y al final pues el partido lo hemos decantado en una falta lateral, un balón parado, que el 90% de los puntos se consiguen de esta manera. Además, el Elche ilicitano de René Martínez tuvo jornada de descanso, por lo que esta semana piensa ya en su próximo partido ante la Ceneta, uno de los rivales de la parte alta del grupo 6. El sábado a partir de las 4 y media de la tarde. En división de honor juvenil, empate sin goles para el Elche en Cartagena y victoria balsámica para el Kelme de Mariano Neira, que se impuso por 1-0 en casa ante el Archena gracias a un tanto de Pablo Ramos en la primera parte. En la Liga Reto Iberdrola, segunda victoria consecutiva en el grupo sur para el Elche femenino, que ganó por 1-3 en el campo del Castellón gracias a los goles de Paula Arce, Carmen y María Macías. Con estos 3 puntos, la franja y verdes abandonan el farolillo rojo de la tabla. Así valora el importante triunfo el técnico Quique Cano. Sí, no, sí, sin duda es una victoria importante, como dices. Afrontamos 3 jornadas importantes, como hemos comentado. Empezamos con la primera obteniendo los 3 puntos. Y bueno, la verdad que el análisis del partido es que creo que estamos compitiendo, bueno, muy bien, que son momentos en los cuales pues nos evadíamos del partido o el rival conseguía sacar ventaja. Los estamos sabiendo afrontar con garantía. No fue un partido fácil, fue un partido en el que la primera parte estuvo bastante equilibrado, con un ligero dominio por nuestra parte, conseguimos poner por delante. adelante. Es cierto que ellos en el inicio de la segunda parte nos apretaron, pero supimos de defendernos de su ataque, bien organizados, y bueno, esperar el momento en el que con los cambios pudimos darles a hacer el segundo y luego el tercero y bueno, más prácticamente asegurar la victoria, ¿no? Yo creo que estamos compitiendo aún mejor de lo que veníamos haciendo y sobre todo estando más acertados en esos momentos puntuales que definen los partidos. En fútbol sala, el Clínica Blasco Joventut de Elche volvió a la senda de la derrota tras caer goleado el sábado en la pista del Leganés. 9-2 perdió el equipo ilicitano, que sigue colista de la categoría. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, el Club Balonmano Elche Visitelche.com de Rocamora encadenó la segunda derrota consecutiva tras tropezar en la pista del Atlético Guardés. Las ilicitanas perdieron por 25-21. Mejor resultado cosecharon los chicos de Sergio Belda en la Primera Nacional. El Elche venció por 36-24 a la Peña Deportiva El Capricho. El entrenador ilicitano nos da más detalles de cómo transcurrió el duelo en el Zoilo Martín de la Sierra. Pues al final hemos tenido un partido que la verdad que hemos podido controlar de principio a fin. No hemos terminado de arrancar como quizás esperábamos. Nos ha costado entrar sobre todo en ataque. Nos costaba localizar el tema de lanzamiento. El portero ha estado muy acertado los primeros minutos. Eso sí, en defensa hemos vuelto a coger nuestro tono. Hemos estado muy serios detrás, en la zona de tres sobre todo, que habíamos dado esas directrices, ¿no? para que el ataque de Capricho se estancara donde queríamos, y finalmente le hemos dejado en 11 goles en la primera parte, ¿no? Luego la tónica de la segunda ha sido prácticamente la misma, nos hemos ajustado más en defensa y luego ya nos hemos dejado llevar por el contraataque. Sí que es verdad que el equipo de Capricho venía con la necesidad de los puntos por la clasificación como estaba, pero no dejaba de ser un equipo complicado que ya nos había ganado en la ida y sabíamos de la dificultad que ello llevaba. Por lo tanto, estamos contentos con el equipo. Yo creo que han dado el do de pecho, se han quitado una espinita también que tenían del partido de ida. Más resultados, Paco, en voleibol. El Club Voleibol Elche se reencontró con la victoria tras imponerse en casa por 3-1 al Paterna. Los de Rafa y Edo se llevaron un ajustado primer set, aseguraron el segundo y supieron rematar el partido en el cuarto. En waterpolo, malas noticias, derrotas para los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche. Las chicas cayeron por 8-9 en la piscina del Ciudad de Alcorcón y los chicos por 13-11 en la del Club Waterpolo Navarra. En la Liga EVA de baloncesto, el Caja Rural Central de Cuco Cruza cosechó una dolorosa derrota en el Esperanza Laja ante el Megalaba el Ginet por 87-91. En el atletismo hay que dar la enhorabuena a Pedro Esteso porque se ha proclamado subcampeón de Europa en la prueba de 1500 en el Campeonato para Atletas Mayores de 45 años celebrado en Braga, en Portugal. Así de contento estaba después de colgarse la plata. La carrera la verdad es que fue muy emocionante y me sentí pues competitivo por un lado y por otro lado pues también muy feliz al conseguir la plata, que ya es la cuarta medalla en este tipo de campeonatos, y seguimos la racha de bueno, pues seguir estando al frente de los podios internacionales. Ya conseguimos medalla en M35, en Campeonato de Europa Pista Cubierta, luego en M40 también, fueron en San Sebastián y en Madrid, y ahora en M45, o sea que muy feliz por seguir sintiéndonos competitivos, y la carrera en sí pues la planteé de una manera en la que me sintiese pues con una zancada limpia, saliendo a un ritmo medio, tirando del grupo, y bueno, pues jugué mi baza y mis posibilidades de intentar también ganar la prueba hasta falta de 150 metros, y luego la última recta pues ya no tuve esas fuerzas finales para poder alcanzar el oro. Y un último apunte, Paco, más de 1000 atletas participaron el domingo en el Cross Ciudad de Elche, celebrado en el yacimiento de la Alcudia, una carrera tradicional que llevaba sin disputarse más de una década. La victoria en categoría femenina fue para Jessica Guerrero y en categoría masculina para Adrián Irles. Por cierto, Paco, una rectificación, te había dicho que las chicas del Zulu Club Waterpolo Elche habían perdido 8-9, pues no, habían ganado, como decíamos, en la piscina del Ciudad de Alcorcón. Así que una victoria importante para coger confianza de cara a la segunda vuelta del campeonato. Rectificar para ganar es mucho mejor que para perder. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Enhorabuena a Pedro Antonio Esteso también por este nuevo subcampeonato europeo. Y así vamos a poner el punto final a esta edición de martes de Elche en Punta. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.